de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería. Muy buenos días, arrancamos este Enredando las Mañanas. Estamos aquí en la casa de Seba. Otra vez tenemos problemas eléctricos en esta ocasión en la radio, así que estamos aquí en nuestro estudio, ya es nuestra segunda casa prácticamente. Sí, es el primer estudio, digamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, estamos arrancando aquí en una mañana bastante nubladita aquí en San Salvador de Jujuy. Por suerte no llueve, así que estamos con toda la energía arrancando. Iba a decir lunes, porque en realidad parece lunes, ¿no? Después del fin de largo, así que bueno, no me estaba escuchando, pero sí está saliendo, ¿no? Sí, bien. Después del fin de largo es miércoles, estamos con este Enredando las Mañanas hasta las 12 del mediodía. Tenemos mucha información para el día de hoy. Exactamente, tenemos, bueno, distintas muestras de lo que sucede a lo ancho y lo largo del país. Vamos a arrancar, sin embargo, con una... con la realidad económica, ¿no? Es algo que podemos decir atraviesa o sobredetermina las distintas realidades que se suceden en el país. Entonces vamos a arrancar con eso, pero vamos a tener distintos paneos. Vamos a estar por Catamarca, vamos a estar por Córdoba, por Jujuy, en fin, por distintos lugares de la geografía nacional. Así es, y también bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando a sumarse a nuestro FEI, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y nos sigue toda la información ahí de la Red Nacional de Medios Alternativos. O si no, también a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. De ahí también pueden escucharnos, escuchar Enredando y también seguir todas las noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo quiero mandarle un saludo a... a Masi, compañero del FOL, que es que cuando no tenemos así no encontramos un contacto y lo buscamos y lo rebuscamos, aparece Masi, el oráculo de los contactos, y los tiene. Pero vamos ya a la próxima nota. Decíamos que hay, si hay algo que sobredetermina todo esto, es la cuestión de... la cuestión económica, ¿no? Entonces, por eso queríamos oír la voz de alguien autorizado en la materia, y quién más autorizado que Esteban Mercatante, del Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, a quien le queremos preguntar, ¿no?, sobre esta última tanda, ¿no?, de tarifazos, la vinculación de eso con el dólar, en fin. Tenemos muchas preguntas para hacer, pero bueno, Esteban, ¿nos estás escuchando? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es esta, ¿no? Los tarifazos que ahora vuelve a haber una ronda de tarifazos, van a contramano de esta de supuestamente el principal objetivo, por lo menos el declarado por el gobierno neoliberal de Macri, que es bajar la inflación. ¿Qué impacto tienen estos nuevos tarifazos en esta ronda inflacionaria? Bueno, lo cierto es que por un lado los tarifazos y por otro lado lo que hizo el gobierno con el dólar a principios de año es dejar que suba. Las dos cosas van a favor de una alimentar la inflación, digo. Si vos mirás desde principios de año, los principales motivos de la defensa inflacionaria están en lo que hizo el gobierno, digamos. Claro. Depreció el dólar y aplica suba de tarifas, y si vos mirás los componentes que explican la suba de la inflación nacional, ahí se encuentran los principales motivos de que la inflación inflación en los primeros tres meses del año ha alcanzado ya 6,7%, y cuando tengamos el dato de abril, que fue otro mes de fuertes tarifazos, va a estar llegando al 10%. Es decir, que el gobierno dice que le preocupa la inflación, pero el principal responsable no es otro que el propio gobierno. Sobre eso, una pregunta, porque bueno, se sostiene o se viene sosteniendo hasta ahora con endeudamiento el valor del dólar, ¿no? Con pequeños aumentos. ¿Esta situación es económicamente sostenible? Y lo que mostró el gobierno la última semana es que, digamos, que viene haciendo desde diciembre, viene cambiando la política monetaria. De tal manera que los analistas de mercado, incluso los que ven bien la política del gobierno, han declarado en los últimos días que no se entiende cuál es la política monetaria, digamos. O sea, el gobierno primero empezó el año cambiando las metas de inflación, lo cual era lógico porque apuntaba a una meta de inflación de 10% para este año, cuando ya se sabía a principios del año que iba a ser más bien cercana al 20%. Después bajó las tasas de interés, con lo cual, como te comentaba recién, empezó el año con una fuerte suba del dólar, que eso alimentó los precios. Y digamos, después de eso, el Banco Central dejó primero que el dólar se evalúe, después se estuvo vendiendo dólares a partir de febrero para contener el dólar, al mismo tiempo que igual mantenía las bajas de la tasa de interés y estimulaba, digamos, una fuerte fuga de dólares, que es lo que se estuvo viendo. Y bueno, en la última semana se aceleró con todo, y el Banco Central tuvo la semana de mayor venta de dólares de la era Schrödinger, digamos, vendió en una semana 5.000 millones de dólares casi, y fue el mes de mayor venta de dólares en los últimos 10 años, por lo menos. Y a pesar de esto solo no alcanzó para contener el dólar. Hay que ver cómo ha evolucionado, digamos, pero la semana terminó con una fuerte suba de las tasas de interés, que subieron 3 puntos las tasas de referencia, de 27,25 a 30,25, con lo cual se mostró que solo vendiendo dólares no alcanza, digamos. En una semana el Banco Central perdió el 5% de sus reservas, lo cual es un número nada menor, muy importante. Pero eso solo no alcanzó, digamos. Hay que ver si con la suba de las tasas de interés puede encontrar el mercado, pero eso va a tener un fuerte impacto, digamos. Bien. Y ya yendo hacia el impacto de esto en la clase trabajadora, salía un estudio de la UCA donde decía que había unos 8 millones de niños en la pobreza. ¿Qué impacto tiene el tarifazo en esos números? Bueno, es claro que, digamos, toda la ronda de tarifazos y el conjunto de la suba de precios que hubo en estos primeros meses del año ya dejó vieja la foto con la que Macri empezó el mes de abril, digamos. No sé si se acuerdan que hizo una gran conferencia de prensa para dar la supuesta buena noticia de que la pobreza es del 25,7% de la población a nivel nacional, digamos, lo cual la verdad que es un número que el gobierno lo hizo como una celebración, pero incluso con lo discutible que es la canasta que se toma como base y demás, 25% de la población en la pobreza no sería una buena noticia. Pero lo cierto es que ya en estos meses eso quedó viejo, digamos, y casi 1 millón de nuevos pobres se suman con, si hiciéramos la medición hoy, daría probablemente 1 millón de pobres más de lo que informó el gobierno en abril, porque son datos de hace 2 meses, digamos, de hace 2 semestres, digamos, con lo cual, con estos fuertes aumentos de precios, mucha más gente entra en la pobreza, digamos, la canasta, además de la suba de precios, la canasta de pobreza que tiene bienes como alimentos y demás que subieron más, tuvo una suba mayor que la del índice de precios general, digamos, con lo cual ese 10% de aumento que va a haber en estos 4 primeros meses del año, si uno mide la canasta de pobreza, probablemente ronda el 13 o 14%. Esteban, ¿cómo impacta también el tema del tarifazo, de la suba de las tarifas, ¿no?, en los pequeños productores? Bueno, es claro, digamos, que hay una especie de maniobra de pinzas, digamos, del gobierno hacia muchos sectores productivos, digamos, donde con los tarifazos les está afectando fuertemente los costos en un momento donde tienen muchas dificultades para recomponer sus ingresos. y al mismo tiempo con cosas como esta que hizo Sturdenegger el viernes, que es subir fuerte las tasas de interés, se le sube también el costo de financiarse, digamos, con lo cual por todos lados viene habiendo fuertes golpes, y aparte que muchos están afectados por la suba de importaciones y otras medidas que está facilitando el gobierno, con lo cual yo diría que el panorama es bastante complejo, digamos. Es evidente que este gobierno, tanto hacia los productores medios y pequeños como hacia los trabajadores, digamos que el único lugar donde se sostiene la meta ficticia de 15% es en las paritarias. El gobierno no quiere que suban de ese porcentaje, digamos, son claramente los principales sectores afectados por la política gubernamental. Y respecto, bueno, a la cuestión del dólar y esta bicicleta financiera que se crea, ¿no?, de aumentar las levacas, que a su vez significa una vuelta, digamos, para dinero que se suele ir del país. Esta política, ¿puede llevar a un ahogamiento a mediano plazo de la política económica del gobierno? Y yo creo que se puede decir que se está cultivando una especie de bomba de tiempo, digamos. O sea, amén de este episodio que vimos esta semana, digamos, que ahora con la fuerte suba de tasas de interés, a lo mejor en lo inmediato se relaja, hay que ver cómo evoluciona. Lo cierto es que es parte de una tensión más general de la política del gobierno, digamos. O sea, este gobierno, como la economía argentina, viene hace 2 años con un déficit comercial muy fuerte, es decir, que compra del extranjero mucho más de lo que venden, y esa es una brecha que el gobierno viene cerrando con un endeudamiento muy fuerte, digamos, un endeudamiento en dólares que hay que pagar en dólares, o sea, hay que conseguir nuevas deudas si no hay superávit comercial para saldar esa brecha, digamos. Y a eso hay que agregar, digamos, obviamente toda la salida de capitales que el gobierno también solventa con un fuerte endeudamiento, digamos, con lo cual, y bueno, lo que fue estos días, el Banco Central estuvo usando reservas que consiguió de la deuda que tomó el Tesoro se endeudó, le vendió esas reservas al Banco Central, y el Banco Central las vendió a los especuladores que estaban fugando dólares. Son mecanismos que pueden durar mientras el mercado te financie, digamos. Claro. Por ahora, a Macri tiene la canilla abierta, aunque en los últimos meses estuvo complicado por un panorama internacional bastante revuelto, pero si la situación internacional sigue complicando y si al gobierno en un momento le dicen tus números no cierran, puede pasar una situación en la cual esto más o menos se maneja, una situación muy compleja. Lo que se vio en la última semana son los riesgos que tiene el Banco Central, o sea que incluso teniendo muchas reservas, que ahora tiene bastantes reservas, lo estuvieron presionando y tuvo que vender 5.000 millones y subir las tasas para controlar la situación, es decir que es muy costoso. Claro. Y en algún momento esto termina mal, digamos, eso lo sabemos en la historia argentina. Claro. Varias veces. Hola, Esteban. Yo tengo una duda, ¿no? Y desde tu punto de vista me gustaría saber, estaba leyendo en las redes sociales, la gente está muy asustada, ¿no?, con esto de la inflación, y bueno, ya empezaba a aparecer el fantasma del corralito, y quería saber, bueno, desde el punto de vista tuya, ¿qué tan cerca o lejos estaríamos, digamos, de eso? No, lo que se está discutiendo como una posibilidad, que yo creo que el gobierno todavía no la quiere plantear, es la posibilidad de que las letras que emite el Banco Central, que son las levas, que digamos, sean canjeadas por otros títulos de más largo plazo, digamos, porque lo que viene pasando en los últimos tiempos es que cada mes o cada 2 meses el gobierno afronta enormes vencimientos que tiene que ir renovando, pagando, o sea, renovando levas, pero aparte emitiendo más por los intereses que va pagando, porque si no lo hace, existe la posibilidad de que una cantidad enorme de dinero, que es algo así como la mitad del balance del Banco Central o más, cada vez que renueva, se vaya rápidamente a dólares, con lo cual sería una catástrofe para la política económica. Claro. Pero entonces, como eso le genera un déficit cada vez mayor al Banco Central, existe la posibilidad de que discutan convertir eso en títulos de más largo plazo, que fue lo que se hizo con el Bonex y cosas por el estilo. Por lo pronto, corralito o algo de eso, es complicado porque no los bancos no estarían en una situación comprometida como la que fue, claro, 2001, es decir, los depósitos en dólares El de financiamiento por el lado del Estado, nada más. Sí, eso, y hay un problema enorme de la política monetaria. Lo que se vio en estos tiempos es que el gobierno no puede tener, porque liberó los capitales y permite unos capitales enormes, porque está haciendo una política inflacionaria y demás, no puede hacer lo que quiso hacer a principios de año, que es bajar las tasas de interés. Claro. El gobierno puede controlar el dólar si tiene las tasas altas y si emite el LEVAX a lo loco, con lo cual es una bola de nieve que hoy solo sostiene la posibilidad de financiarse en dólares, digamos. Claro. Pero los bancos no están comprometidos. En algún momento, si esto sigue así, lo van a estar, digamos, pero no es la película de hoy. Claro. Esteban, te quería preguntar, digamos, con este panorama que vos comentabas, esto impacta claramente en la clase trabajadora, en los pequeños productores y medianos productores, y ya falta poco para el Mundial. No quiero hablar del Mundial específicamente, pero digamos, bueno, sabemos lo que genera el fútbol, qué sé yo, pero ya estamos prácticamente en un año eleccionario y con este panorama económico, ¿cómo crees que el gobierno va a remontar teniendo en cuenta las elecciones del año que viene? Y yo creo que el gobierno está, si uno mira los tarifazos, o ahora de vuelta que están intentando discutir la reforma laboral, que la quieren hacer aprobar, por lo menos algunos aspectos, han dejado afuera tal vez algunos de los peores, pero quieren hacer aprobar cosas como las pasantías, el blanqueo, o incluso van a tratar de incluir el aspecto del fondo de indemnizaciones, lo cual es un tema muy urticante, creo yo, que es probable que eso no lo puedan hacer pasar, pero da la impresión de que el gobierno está tratando de, por decirlo de alguna forma, hacer el mal todo junto, o sea, pasar ahora los peores tarifazos y todo, para después decir, bueno, de acá a las elecciones hacemos obra pública, la inflación empieza a bajar, etcétera. Claro. Yo creo que ese es el plan. Después lo que se ve es que tiene muchas vulnerabilidades, la política de liberar la fuga de capitales y hacer una política monetaria que no se coordina con la política inflacionaria y demás, los deja con muchos puntos débiles y hay como una especie de falta de plan. O sea, por un lado, hay un intento de hacer ahora lo más fuerte el ajuste y después concentrarse en las elecciones, pero después tiene muchas vulnerabilidades porque la política de conjunto no cierra y depende mucho de la estabilidad de dólares de la deuda. Lo que es claro es que es una política, digamos, aunque ahora el gobierno intenta hacer lo peor ahora y después mirar hacia las elecciones, es para sostener un plan de ajuste neoliberal, de reestructurar la economía en función de unos pocos negocios, y en ese sentido, para la clase trabajadora es muy importante discutir cómo se lo enfrenta, digamos, que yo creo que es importante discutir una política independiente de la clase trabajadora que ponga sus necesidades, empezando por enfrentar con toda la reforma laboral, reclamar suba de salarios de acuerdo a la inflación y a todo lo perdido en los últimos años, y toda una serie de medidas para los trabajadores y los sectores populares que no han estado en discusión en los principales proyectos políticos empresariales, digamos, de los últimos años. No te quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad que ha sido muy interesante y quedamos en contacto para cuando surjan nuevas dudas poder también entrevistarte y bueno, despejarlas, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Esteban Mercatante, él pertenece al Instituto del Pensamiento Socialista de Karl Marx. La verdad que es muy interesante la entrevista a Esteban. Sí. Quiero confesar de que aquí en la radio se complicó el nombre, el apellido de Esteban, ¿no? Algunos decían Mercadante. Lo que yo quiero decir en realidad es que lo complicaron, no que se complicó. Lo complicaron sobre todo vos, Mono y Aida. Entonces fue Mercantante. El Mono decía que había que acordarse de la palabra cantante. Claro. Y yo había anotado primero mercante. Tenía que ver con economía, algo de eso. Muy vinculado a la economía, pero bueno. Pero salió. Es un apellido muy apropiado, hubiese sido, ¿no? Sí, no. Pero no muy apropiado a sus principios ideológicos. Claro, eso es verdad. Bueno, son cosas que pasan. Panchito, no nos dejes seguir, por favor. 1,000 pesitos por aquí para una canilla abrir, 2 luquitas por allá, el termotanque hay que apagar. Pa' todo garpa, ¡vamos! Garpa, todo garpa. Este gobierno angustiado, muy derecho y muy humano, no te baja ningún cuadro, ningún cuadro tarifario. Aunque el pueblo protestó, ellos apelan los fallos. Yo cada vez pago más, vos cada vez más y payo. Si no saben gobernar y aprenden sobre la marcha, no vengas a tocar timbre, tu gobierno es una garpa. Garpan todo garpa. Garpan todo garpa. Al que pide una licencia, hoy lo acusan de vagancia. No me alcanza. A una raya yo le hablaba, ella con voz de Aranguren me dijo que la cerrara. Y Aranguren vigilante, vigilante, Aranguren, Aranguren vigilante. Pará, ¿Aranguren vigilante porque es una factura? No, son 2 bolas de Freire que la tengo por el piso. Pará, pero vos me estás queriendo decir que hablabas con una hornalla con voz de Aranguren. ¿Sí? ¿Querés que te explique? Dale nomás. Unos mates yo me hacía para luchar contra el hambre y el bajón. Y el bajón. La hornalla dijo, viejo, estate atento y tu correo anda a mirar. Y ahí encontré algo para morfar. Tanta factura seguida te va a hacer mal. Llega mensual. Tanta factura seguida te va a caer mal. Carga. El menú del día viene envuelto en celofán. Tanta factura seguida te va a matar. Mejor sería que el papel no coma. Ya no tengo mi empleo y menos dinero, pero algo hay que morfar. El hambre me termina por ganar. Y así te come la de Aiza, la de Del Sur, también la de Metrogas. Tu pobre panza no resiste más. Con el tarifazo me muero de hambre, no me lo pienso fumar. Va a criar angures, váyanse un poco a cagar.